Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola, estamos aquí en Radio Las Quenche, en este programa número más de 100 de Libres y Reverdes, en conmemoración de este 11 de septiembre, donde se cumplen 50 años del golpe cívico-militar en este territorio ocupado por el gobierno de Chile. Con muchos sentimientos también encontrados, yo creo, ¿no? Entre tristeza, rabia y también, también un poco con alegría, ¿no? Y también esperanza de ver que las personas, ¿no? Y los pueblos se han hecho como actos de memoria, ¿cierto? Y de resistencia en distintos territorios. Creo que logrando grandes convocatorias distintos años anteriores. De hecho, eso lo comentábamos con algunas compañeras que habíamos participado en distintas actividades años anteriores y veíamos que había muy poquita gente por distintas razones, pero sobre todo la desmovilización, ¿cierto? Y también un poco la como el sentimiento de pensar que nada va a cambiar. Y bueno, y en estas últimas conmemoraciones hemos visto mucha gente, a pesar de que obviamente las noticias, ¿cierto?, se muestran solo como vandalismos o no, o casas parecidas, pero no se muestra como a la gente, ¿no? A la clase trabajadora, a las mujeres, distintas organizaciones sociales, de estudiantes que van a dar cara y van a decir que no queremos la dictadura, ¿no? Y no queremos la contrarrevolución que impusieron a golpe, a fusil, a muerte desde 1973 y que también obviamente queremos romper con esa contrarrevolución. Sí, sí, está re bonito el... Como tú decías, como que entre la rabia y la pena, que es lógico que la vamos a sentir, el ver cómo hay tantos relatos, tantas experiencias de personas que a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de todo, así toda la crueldad que fueron esos 17 años de dictadura y que continúan de alguna manera hasta ahora, siguen con la mansa fortaleza. Entonces como que también nos enseñan a continuar de alguna manera con las ideas de transformación o con el habitar y el convivir de una manera en como nosotros queramos, a pesar de todo lo que suceda como a este otro nivel estado. Entonces eso también nos va llenando de energía, nos va prendiendo esos fueguitos, a pesar de que sí da mucha rabia y frustración ver cómo las cosas se repiten hasta ahora, así 50 años y seguimos con situaciones muy similares. Entonces, nada, este 11 siento que igual nos ha servido para reactivar algunas luchas o algunas ganitas de hacer también. Sí, a mí también me lleva a la reflexión, capaz que no tanto en sintonía con lo que dicen, siento que cada vez que van pasando los años, los fueguitos se van apagando, ¿no? Y que la democracia no es el camino jamás para una sociedad más justa. Entonces, entro siempre como en estas fechas, en esa contradicción, ¿no? De que la historia de les miserables, de les marginades, de les que crecen al margen, siempre ha sido una historia de resistencia. Hoy día porque nos convoca el golpe y la memoria colectiva que me parece importantísimo levantar y que siga viva, pero también veo que sigue encendiendo esto en los que seguimos al margen. No sé, veo las juventudes sin organización, sin crítica, sin preguntarse por qué pasan las cosas. Esta semana, el 16, también se cumple el aniversario de la Noche de los Lápices, que en Argentina los colegios secundarios, los estudiantes de los colegios secundarios se organizaban por el aumento del boleto. Como acá pasó en la revuelta también, ¿no? Entonces, como que son, eso sí creo que son pequeños fogonazos de esta resistencia, pero que cada vez, sin miras de romantizarlo, ¿sí?, el capitalismo va avanzando y va apagando esa resistencia, ¿no? Hoy día tenemos a Tehuel desaparecido en un gobierno democrático donde hay leyes trans y donde hay feministas en el gobierno, donde hay una ley de aborto. Hoy día Estéfano está preso, capturado por este Estado por defenderse. Hoy día, 50 años del golpe, no hay una historicidad de las personas, de las disidencias sexogenéricas que han estado, que fueron secuestradas y torturadas y desaparecidas durante la dictadura. Entonces, como que pongo esa reflexión, sí, de cómo también a veces las fechas nos hacen romantizarlo, ¿no? Igual. Y creer que porque unos pocos marchamos o unos pocos nos convocamos, el mundo es de esos pocos. Y caminás dos cuadras y sí, yo he podido ver que en estos últimos años la concentración fuera de Tejas Verdes, de ese regimiento que fue uno de los primeros y de las escuelas donde enseñaron a torturar a la resistencia, fue mucha más gente ayer, sí, pero no era nada respecto a la gente que vive en el mundo. Sí, yo con eso mismo iba, el que siento que es frustrante el ver cómo a 50 años las cosas siguen súper similares, que es como obvio lo que siempre hemos ido hablando, de que la dictadura no ha terminado, que en democracia tampoco quiere decir que las violencias no existan, que el abuso de poder no exista. Pues siento que eso es algo que es bastante triste, como a mí me parece súper, súper, súper triste el ver cómo escuchar los relatos de las mujeres que vivieron esos años. Son relatos súper similares a lo que se vivió en la revuelta, casi que calcado, y a prácticas que se siguen haciendo incluso ahora. Lo que sí siento que me prende el fueguito es como ver a esas mismas mujeres o a esas mismas personas que, a pesar de todo eso vivido, como que ya siguen con las ganas, siguen con alguna esperanza de transformar y también de ir sumando más personas, porque imagino que ellas en los 90 no veían lo mismo que están viendo ahora, entonces, o de cuanto a movilización, y eso las hace estar motivadas todavía. A eso voy yo con que siento que prendo un poco los fueguitos sin apagar esa otra frustración, claro, y esa rabia y esa tristeza de que el abuso existe así, pues tal cual como y, en esos tiempos. Y también, claro, yo creo que uno, o sea, como que comparto totalmente las palabras de las dos, pero también creo que es como eso, ¿no? Como la contradicción, como uno vive eternamente, así como entre la rabia, pero también como que deseando y es como, no sé si la palabra esperanza, ¿no? Pero como un decir, como pensar que las cosas igual pueden ser distintas y que tenemos la fuerza, ¿no? La capacidad para hacerlo, pero obviamente faltan muchas cosas, ¿no? Como organización, decidirse también, ¿no? Cuestionar, problematizar, porque como dice, claro, la compa acá, no todos los espacios, la juventud, ¿es cierto? No sé, que trabajamos en experiencias de escuela, no se habla del tema, o sea, es como que no existiera, como que la vida siguiera y sin ningún sentido, ¿no? Como que yo creo que también eso es como lo terrible, ¿no? Después de 50 años que, por ejemplo, el currículum nacional no dé cuenta de ninguna manera de algún cuestionamiento, ¿no? Porque ni siquiera tampoco en ese discurso de que la democracia es el camino, o sea, ni siquiera por ahí va. Yo creo que eso también es como terrible, porque que podríamos decir que no compartimos tampoco ese, como decía aquí la compa, decir que la democracia es la salida, porque no lo es. O sea, la democracia es lo que hemos vivido, que es el silencio, el olvido y seguir como en este sentido, ¿no?, del capitalismo eterno. Estoy muy de acuerdo con esas palabras, pero también digo eso, ¿no?, que también hay personas, hay estudiantes, hay cabras, hay cabres, ¿cachai?, que están ahí, que igual persisten y que claro, de repente como ese salir a la calle te hace encontrarte también con personas que o organizaciones o espacios que uno no conoce. Yo creo que también eso es como de que eso, ¿no? Como que eso me puso contenta de ver que estaba también, ¿no? Porque uno no lo ve a diario, como que lo ve justo quizás en esos espacios más públicos. Sí, con estas reflexiones también damos inicio a este Libres y Reverdes en homenaje también a las personas que ponen el cuerpo, que pusieron el cuerpo y que transitan la idea, siento, con la corporalidad también, la materializan en la lucha. Que hoy día eso está tan dejado de lado, ¿no? Y frente a eso, desde Libres y Reverdes, vamos a hoy día en este programa especial a acompañar este rato que queda de transmisión con diferentes audios, diferentes lecturas, contemporáneas, de los 70 también, que nos traen un poco toda esa idea, ¿no? Que se hizo piel, se hizo fusil, se hizo cuerpo en resistencia y que hoy día se conmemora. Eso, entonces nos vamos a ir a escuchar ahí varios audios, musiquitas, y nada, pues nos dejan de escuchar a nosotros. Esto es Libre y Reverde 102, número 102, ahí por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Y ahora que la Radio Lafkenche también se puede, con una señal más clarita, escuchar por estos sectores del litoral más del sur o del norte. Sintoniza igual 87.7 del norte, claro. Más al norte, sí. Más al norte, ahí la puedes sintonizar hasta, no sé, vaya contándonos. De repente está Algarrobo, Mirasol, cuéntenos hasta dónde se escucha. Nos escuchamos entonces, Libres y Reverdes 102. Se apagó el grito aguerrido, por la mano traicionera, por la mano traicionera. Las noches son más oscuras, triste es el rumor de pena. Se apagó el grito aguerrido del color de la sangre de mis hermanas. Llevo puesto el vestido con la esperanza del color de la sangre de mis hermanas. Con la esperanza y sí, elevo el canto, pa' que al fin la justicia no calle tanto. Rosas que se han perdido, nunca hay olvido. Muchos nombres. Nombres en nuestras paredes, en nuestros sentires, en nuestra lucha, en nuestra organización y en las memorias que siguen viviendo para quienes nunca más volvieron de la prisión política, de la tortura, de la muerte y de la desaparición. Como también vive ese pasado de solidaridad y organización popular, sindicatos, organizaciones de base, organizaciones femeninas, tomas de terreno, que se construyeron y que el poder nos quiso negar en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 y en su tiranía por más de 17 años. Inclusive en la actualidad, con la profundización del modelo capitalista en nuestro modo de vida y en el modo de producción. Al no tener derecho a la salud, al no tener derecho a la educación, al no tener derecho a la vivienda y tantos otros derechos sociales negados a la clase trabajadora y a los populares. Y que nos empuja hoy día al despojo, a la cesantía, al trabajo informal. Vivimos en una sociedad con profundo olvido y con profundo miedo, por narrar lo que alguna vez ocurrió en nuestras calles y en nuestros territorios. Y en nuestras casas, en esos oscuros años de dictadura, y también en el presente. Vivimos intentando ocultar todo aquello doloroso, aquello que implica resistencia y memoria bajo la alfombra. Y también intentamos negar que existieron personas que torturaron, asesinaron, violaron, y que hoy en día también comparten este territorio con nosotros, que son dueños de negocios, que están todavía en las escuelas, que están todavía en los servicios de salud y en todas las instituciones represoras que ya sabemos. ¿Cómo quieren reconciliación si nos trataron de borrar la memoria para seguir viviendo entre quienes nos entregaron la muerte por más de 17 años y hasta la actualidad? Porque aunque nos digan que la alegría llegaba, nunca llegó, y hasta el día de hoy sigue existiendo la prisión política y existen presos y asesinados en democracia, pseudo-democracia. Esta democracia burguesa que nos empuja a la reconciliación cuando nosotros no tenemos nada que transar, nada que perdonar y nada con lo que llegar a acuerdos o mediaciones o cualquier tipo de espectáculo, show electoral que nos intenten vender, que puede significar un cambio en nuestras vidas y una transformación en nuestra realidad. Así que bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a todos los que están hoy para conmemorar y para mantener viva la memoria, no una memoria histórica, temporal, que existió antes, sino una memoria que nos atraviesa como sociedad y que nos convoca a seguir en la calle, a seguir manifestándonos, a seguir diciendo que esto pasó y sigue ocurriendo. A 50 años, memoria y boicot, la guerra al Estado y el capital, la lucha continúa. A 50 años la lucha continúa. Me queda en la cabeza. Por acá tenemos los 50 años, las mujeres revolucionarias seguimos luchando. Seguimos hablando de una lucha que no acaba. Acá por una memoria insurrecta, construyendo memoria insurrecta, Andrés Soto Pantoja, el Papi, Claudia López, presentes, hermosamente violentos. Quisiera, a partir de este último lienzo que leímos, compartirles una acción que tiene una significancia porque es lamentablemente triplemente simbólico. Es un hecho que aconteció un 10 de septiembre del año 92. Es una acción, espero poder transmitir esto, es una acción directa de quienes participaron ese día. El hecho, Andrés tiene nombre el relato, el hecho de querer ajusticiar, vengarse con los ratis, porque empecé a mirar en el contexto y claro, era por el tema del 11 de septiembre por un lado y por otro eran ratis, que también está involucrado el tema de cómo fue la muerte de Ariel. Acá hay una acción del movimiento juvenil Lautaro para reivindicar un 11 de septiembre, pero también como acto de venganza porque había sido muerto, asesinado Ariel Antonio Leti. Entonces, hasta ahora vamos en un doble hecho significativo. Entonces, cuando uno comienza a acordarse, yo me acuerdo lo primero, la cantidad de tiempo que uno venía pensando esa situación, que era más tiempo en el que se planificó como partido ese hecho. Entonces era mirarlo por un lado, pero cuando uno se coloca a mirar el hecho mismo, lo busca más en la justificación política, y por el otro lado está el plan operativo. Dice, en esa época era tratar de trasladar ya no la guerra a las poblaciones, gracias, como desalojo de las fuerzas represivas, sino que instalarse y hacer la guerra en el barrio alto, en el barrio de ellos. Eso era lo que se venía dando también con el tema del discurso que el Lautaro venía instalando. Y había una suerte como, no sé si llamarlo equiparación de fuerzas, como decían los locos, pero sí equilibrio táctico, no sé, pero bueno. Bueno, les voy a ir haciendo un resumen. Pasa a describir cómo es la acción de aquel día de venganza y de reivindicación. Después de haber hecho el informe, se junta la gente que va a operar sobre esto y a planificar lo que iba a ser el acercamiento, cómo iba a ir la gente disfrazada para pasar desapercibido, porque se había escogido las 2 de la tarde para hacer el aniquilamiento. Van a aniquilar por venganza los ratis asesinos de Ariel Antonio Leti. Son los ratis del intendente Parete en ese momento. Y se dio visto bueno para el día 10 de septiembre de 1992. A las 2 de la tarde había que estar allí ya generando el hecho. Yo fui en la mañana a la operación. Lo que recuerdo era que en la mañana nos juntamos, de haber sido como las 8 de la mañana, toda la gente, todo el equipo de la fuerza que andaba, y un enlace con el grupo de apoyo para el caso de guardar gente. Pasamos a sacar los fierros. Recuerdo que junto con la chica, que es la Norma Vergara, fuimos a buscar un taxi a la faena. Dejamos el auto en un lugar y luego como a las 12 lo fuimos a preparar para lo que era el acercamiento al objetivo. Después de haber acondicionado el auto, como a la 1 comenzamos a acercarnos hacia Colón. Nos fuimos con la chica y otro compa a dejar el auto en una plazoleta, en la cercanía de haber sido como Isabel la Católica con Magallanes, como a esa altura. Ahí, en una plazoleta, quedó ese taxi. Entonces, acá empieza la acción. Tuvimos un punto de encuentro para ver que estaba todo el equipo de escuadra. Se había decidido que iba un equipo por la vereda izquierda, yendo hacia el oriente, que iban caracterizados de electricistas como de la telefónica, con casco, overoles azules. Uno de los compas que iba por esa vereda era el Papi, de los que iban disfrazados de telefonista. Y por la vereda derecha iba otro caracterizado como oficinista, medio paltón, y junto a él una compañera, que era la Norma, la chica, que iba caracterizada de nana y con una guagua en brazo. Y en la guagua iba una subametralladora. Entonces la idea es que ambos grupos iban dirigiéndose al oriente, y en este mismo grupo iba el auto de apoyo a la escuadra, y al interior el chofer como un compañero encargado de asegurar el perímetro por si había conflicto. También llevaba una subametralladora. Esto comienza. El asunto es que cuando vienen las horas ya de comenzar la operación y comenzar a mirarlos visualmente para dar el inicio, quien estaba a cargo del taxi iba a colocarse en su posición, que fue como unos 80 metros del objetivo, y va junto al compañero que va a estar a cargo de una de las subametralladoras para asegurar el perímetro. Es lo primero en estacionarse y quedarse esperando. Y de ahí me pasaron los compas que iban por la mano izquierda, el Papi junto a otro compañero, que eran los vestidos de telefonista. Y me pasaron de la misma manera los compañeros que iban caracterizados como la nana y el compañero Pituco. La idea era que ya avanzando, esperar 30 segundos y antes que se escucharan los tiros, avanzar con el auto y cerrar el perímetro, establecer la situación. Cuando se comienza a mover quien estaba a cargo del taxi, escucha los tiros y empieza a ver cómo se estaba dando la situación. Ve la escena y ve que en esta escena están los compañeros en fuego cruzado. El chofer ya está reducido, en un momento ve caer al Papi. Y cuando el auto se cruza para comenzar a cubrir la retaguardia, el que estaba conduciendo, el chofer, va a ayudar al Papi a subirse arriba del auto, mientras el Papi estaba articulando palabras entre el tiroteo. Y cuando cesa, se sube la escuadra completa y otro cabro dentro del grupo de aniquilamiento que también venía herido. Y se da la salida. De la calle Los Pozos se dobla inmediatamente por una calle pequeña que salía a Cuarto Centenario y ahí por una plazoleta. Ahí se bajaron las armas, lo que se recuperó del aniquilamiento, que fueron unos revólveres y una subametralladora. Ahí también se retira el resto del armamento que había y parte de la escuadra. Se va el chofer con la chica y el Papi, que se le tomaron las pulsaciones arriba en el auto, tratando de generar un diálogo y ver cómo se determinaba la situación, acordando quiénes iban a ir al control, cómo se resolvía el tema del herido. La Norma y el chofer van a dejar el auto donde luego encontraron al Papi y tratan de salir por Manquehue hacia la Pumanque a tomar una micro y salir del sector. Ahí, inmediatamente, cuando se estaba tomando la micro, veían la cantidad enorme de contingente que subía de la PDI y carabineros. Entonces, en este hecho de venganza en un comienzo por el asesinato de Ariel Antonio Leti, de conmemoración por un 11, termina siendo también otro hecho de memoria, como hoy día ponemos al Papi acá en nuestra memoria, que muere en este hecho, en este aniquilamiento, en esta acción. Y la represento aquí no solo porque representa en sí un triple símbolo, sino que pienso, como leo, la lucha continúa. ¿De qué nos diferencia de estos luchadores, de estas luchadoras que fueron capaces de tomar las armas por defender aquello que consideraban justo o por defender o estar en contra de aquellos que no les agradaba como una vida, como una mejor sociedad? Con este relato quiero dejar abierto el micrófono de pronto para establecer un diálogo. A modo personal, pienso que los 50 años, Maya, como dijo la Luisa, pasamos del socialismo, una idea del socialismo al fascismo instaurado. Yo creo que no ha cambiado mucho, por algo lo refleja los 50 años, seguimos luchando. Creo que el problema no son solo los gobiernos, es el Estado y el capital. Abro acá el diálogo con estos hechos que ocurrieron en un año 92.

Quería pedirte un minuto. Un minuto, porque en este tu programa, en este canal, me gustaría rendirle un homenaje a todas las mujeres que fueron torturadas y detenidas en la dictadura de Pinochet en el nombre de tu hermana, Carmen Carcuri. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Me han pedido que diga unas palabras en el aniversario de tu muerte, Gladys. ¿Y qué podría decir, mi niña, a un año de tu partida? Los recuerdos se me cruzan en el aire, como pájaros ciegos, como alondras expatriadas. Las imágenes no pueden recuperar el color lejano de tu abandono, porque aún no despierto, aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste. Desde entonces no tiene mucho que decir este corazón atolondrado que no se convence. Cuando le digo que nunca más reiremos juntas, nunca más lloraremos juntas, nunca más marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria. Lo cierto es que estas palabras no tienen eco en el abismo sordo de tu ausencia, querida. Lo cierto es que no estás, y eso es todo. Alabarte o ensalzar la gesta gloriosa de tu vida no agrega demasiado en esta hora en que nos concentramos para sellar definitivamente el mausoleo que guardará tus cenizas, mi querida Gladys Marín. No sé qué decir en esta hora de himnos marchitos y amargas consignas, porque nadie hará vibrar a las multitudes con aquel certero clamor. Nadie irá por la vida repartiendo caricias como claveles, Gladys, porque tenías tiempo para todos, paciencia para la más insignificante ilusión. Íbamos por la calle y la calle vitoreaba de besos tu paso, bella mía. Íbamos por la ciudad y la ciudad era el resplandor amaranto de tu consecuencia. ¿Qué palabra? Me estoy poniendo discursero. Y tú, en alguna parte debes reírte, y reiré contigo, querida, y bailaré contigo la dulce balada de pensarte, de recobrarte, aunque sea en este ebrio delirio, linda mía. Por acá todo sigue igual, casi parecido. El país que tanto amaste celebra las nupcias económicas de su gloria neoliberal. El país que fue testigo de la masacre y te vio luchar brava contra la injusticia, ahora se quita el sombrero al evocarte. Hace un año que no estás y parece un siglo. Hace un siglo que te fuiste y cada noche dejamos la puerta entreabierta por si quisieras regresar. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo, o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si me extravío en la espera, nunca me olvides. Busca entre los bolsillos de mis harapos la respuesta que te negaron. Timbra mi nombre en cada muralla vacía. Rescátame del grito sordo en medio del infinito. Estaré en los albores del olvido o jugando con los peces entre las marejadas. Silente y atento, tan muerto como vivo. Tallando fechas y horas encima de las rocas con el cincel que alguna vez me sirvió de puñal. Soy un océano en medio del desierto. Florezco de cuando en cuando entre las lágrimas que no te dan descanso. Anda y elude la pólvora enterrada. El amanecer gotea mi sangre en medio del salar. Tomo un sorbo de ese pozo solo un segundo. Verás que ese instante fugaz y diminuto no alcanza para ser consuelo. ¿Pero qué es nuestro presente sino la eternidad? Empuña mi mano sobre tu pecho pendenciero y perdámonos entre las colinas. Entre balas perdidas besa mi frente. Estoy hirviendo como la savia derramada. Caudal frondoso que va desbordando represas, derribando mitos. Abriendo cauces de lo natural para desembocar siempre en tu sonrisa, que aunque se extravíe en la espera de la alegría, es el portal que nos vuelve a encontrar. Y es que seguimos bailando nuestra rabia con los pies descalzos y endurecidos, al son de las cacerolas vacías, entre 50 melodías te escucho, entre poesías desvanecidas te encuentro mil veces sin pausas, porque somos todas esas palabras que han resistido el yugo de la omisión. Somos los bailes prohibidos. Somos desobediencia que se expande. Somos las calles que recorrimos entre socavones de miseria, embriagados por el perfume de tu fulgor. Dulce aroma de tu mirada convertida en fuego, que iba iluminando esquinas y esquivando ráfagas de terror. Somos todos los nombres e hitos de la historia. Brillamos en la muerte como las estrellas. Somos destellos fugaces e imprecisos. El espejo del horizonte. Somos en quienes se refleja la luz del sol. Las calles de la ciudad de La Plata se encontraban casi desiertas. El silencio de la madrugada solo fue interrumpido por el repentino frenado de un auto. Caminando a paso firme, el grupo de tareas de la policía bonaerense, liderada por Ramón Camps y Miguel Echecolatz, irrumpió en diferentes hogares pateando puertas. La noche del 16 de septiembre se volvería una nueva fecha trágica marcada por el horror de la dictadura. 45 años de la noche de los lápices. Durante la última dictadura cívico-militar, la ciudad de La Plata era una de las ciudades universitarias más importantes del país. Allí nacieron algunas de las principales agrupaciones militantes conformadas por estudiantes secundarios. Una de las principales era la Unión de Estudiantes Secundarios, fuertemente asociada a los montoneros. La noche del 16 de septiembre de 1976, el grupo de tareas de la policía bonaerense realizó un operativo en el que secuestró a Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Días después, continuaron la tarea. Gustavo Calotti fue secuestrado el 8 de septiembre. Emil Semoler y Patricia Miranda el 17 de septiembre. Pablo Díaz el 21 de septiembre.

donde se leyeron poesías, se presentaron algunos números musicales y también se hizo un conversatorio que hay parte de eso en el audio. Luego estuvimos escuchando algunos poemas, ¿cierto? Algunos también extractos de mensajes de la Luisa Toledo, porque también en este tiempo no solo recordamos a los detenidos, a los torturados, a los desaparecidos, sino que también a todos quienes le sobrevivieron a esos seres, ¿no? Quienes siguieron a los familiares, a las personas cercanas que siguieron buscando esos cuerpos o siguieron con su lucha de cierta manera y exigiendo también ahí algo de justicia, algo de reparación. Y Luisa Toledo, un ejemplo emblemático de aquello. Luego también estuvimos escuchando algunos extractos de Pedro Lemebel, también un icónico de aquellos tiempos de los 80. Así que hay harto material compartido. También todo ese bloque de conmemoración del 11 cierra con el poema de un compita del litoral que se ganó un premio ahí. Así que bacán, bacán que nos comparta ese poema a través de este programa. Hay un texto para la memoria, nos decía cuando nos los compartía. Y a raíz de esto también reivindicar, más allá de las individualidades y de las personas, que es importante mencionarlas y nombrarlas, también la idea, ¿no? En esa época donde la revolución estaba a la vuelta de la esquina y donde existían otro tipo de convicciones que hoy día han sido desdibujadas, han sido vaciadas por las democracias raquíticas que nos han gobernado en América Latina después de todos los golpes de Estado que han gobernado en América Latina y que recordemos que este golpe de Estado en Chile también se corresponde a un proyecto que hubo en América Latina, ¿no? También en este programa, en conmemoración a los 50 años del golpe y de la resistencia y de todo lo que vino después también, vamos a escuchar unos testimonios y acercarnos un poquito a la historia de la Noche de los Lápices que ocurrió en el 76, el 16 de septiembre, que es un hito histórico en el territorio argentino donde secuestran y torturan a menores de edad, estudiantes secundarios. Así que están desaparecidos al día de la fecha. Así que ahí también para que le pongamos oreja a eso. Eso. Y para cerrar, una poesía hermosa del César Vallejo, que es un poeta peruano. No sé si se auto denomina poeta, pero César Vallejo, peruano, que se llama Los Heraldos Negros y que ha sido muy ocupada en la historia de la resistencia latinoamericana y que es hermosa, así que ahí también para que le pongamos oreja. Y esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Recuerden que nos pueden contactar por nuestro Instagram, que es Libres y Reverdes, o también por el Instagram de la Radio Las Quenches, o por nuestros correos, libresyreverdes@gmail.com, radiolasquenches@gmail.com. Eso, y pongan la oreja a la radio Las Quenches por San Antonio, por el Quisco también, se escucha ahora en distintos territorios, 87.7 FM, o si es que quiere escucharla en la virtualidad, www.radiolasquenches.cl. Eso. Nos escuchamos para la próxima. Y ahí nos despedimos y recuerden que en unas semanitas más volveremos por En el aire, algún momento. en algún momento, sí. Los viernes a las 6 y los martes repetición a las 6 también. Perfecto. Y si no, por archive.org o por Spotify. Ahí Libres y están todos Reverdes. nuestros, los 102 programas para que nos escuchen cuando quieran. Eso, nos escuchamos. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, cuánto será mi dolor.